alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ah!